de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Llegamos a las cosas siempre es relativo. Aunque hasta donde llega nuestro recuerdo, siempre ha existido un consenso sin fisura, valorando la educación como uno de los pilares esenciales para que una democracia reparta bondades entre su ciudadanía. La educación pública nos iguala, abriendo nuestras mentes y la voluntad a valores que nos hacen más iguales, más libres, más parte de un proyecto común. Esa sociedad en que vivimos y compartimos. Ayer, 10 de mayo de 2023, el IES Averroes de Córdoba recibió el galardón de Cordobés del Año en los Valores Sociales. Con ello, podemos afirmar que no ha nacido ninguna estrella, porque la estrella o el espíritu averroense, como a ellos y a ellas les gusta llamar, llevaba alumbrando el sector sur desde hace nada menos que 50 años, a las muchas generaciones de jóvenes y no tan jóvenes que han pasado por sus aulas. 50 años en los que ha crecido como centro escolar de la mano de ese entorno que lo abraza y aunque cada día se renueva con la frescura de su alumnado, se ha hecho adulto y cada vez más grande. Y juntos han interpretado una sinfonía de matices de difícil disociación. Y es que ni el Averroes se entiende sin su entorno, ni el Distrito Sur sería el mismo sin su Averroes. Un edificio modesto, en un barrio obrero, forjando el milagro de la educación pública. Aunque no hay más milagro que la constancia, la fidelidad, el profundo respeto y el compromiso sin ambajes de un espacio como el sector sur y su gente, diversas, humildes, dignas, trabajadoras que exigen justicia social y reparto de recursos que lleguen a todos y a todas. Por ello, nuestro más sincero tributo a un barrio que ha sabido apreciar el valor de un centro escolar público como es el IES Averroes. Y especialmente gratitud a los y las trabajadoras de la educación pública de este centro, el Instituto de Enseñanza Secundaria Averroes, por seguir obrando el milagro de ayudar a construir ciudadanía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola a todas y a todos y a todes, ¿no? Tal como se estira de últimas. ¿Cómo va la tarde? Ya os digo que nuestra tarde ha empezado calentita porque hemos tenido que correr un poquito para llegar a nuestra cita ineludible con vosotras y con vosotros, oyentes de Paradigma Radio, para que el qué tal, cómo estamos, vuelva nuevamente otra vez, otro jueves más, a la parrilla de los programas de esta radio ciudadana. Bueno, y además con la alegría de haber compartido calle y calorcito con toda esa legión de visitantes que con las dificultades que entraña la gestión de tantísima gente que viene de fuera, bueno, pues es una alegría ver que seguimos siendo un espacio del que se precia mucha gente de conocer, de querer conocer y de volver a visitar, ¿no? Así es que, bueno, pues desde esta Córdoba de nuestros claroscuros y de premiados y de todas esas cosas, que además os voy a decir algo que creo que no recogía el editorial que acabamos de leer, pero que me parece que es especial y significativamente importante. Esta mañana se han concentrado madres, padres, comunidad escolar del Colegio Público Santuario en defensa de la decencia, porque no se puede engañar con la libertad de elección de un centro escolar cuando se quiere decir que las mamás y papás pueden escoger los centros que quieren, cuando teniendo demanda es la propia Consejería de Educación la que no quiere atender ese reclamo del que ellos se vanaglorian cuando dicen que cada mamá y papá pueden llevar a sus niños a su calle, a su colegio, al colegio que quieran. Así es que desde esta radio nuestro apoyo sincero y honesto con la demanda y la reivindicación del Colegio Público Santuario. Y sin más, bueno, pues os cuento brevemente cuál es la escaleta de esta semana en el programa, en este magazine de la tarde del jueves. Comenzaremos después del editorial que hemos dedicado a ese sentido homenaje que hemos hecho a un centro escolar de un barrio de gente trabajadora, que por fin se es noticia por algo especialmente bueno que viene haciéndose desde hace toda la vida. Y parece que hay barrios que solamente llaman la atención cuando algo sucede luctuoso o dificultoso. Daremos ahora la bienvenida a nuestro habitual, pero no por ello menos importante, nuestro queridísimo compañero y maestro Guillermo Contreras. Posteriormente vamos a tener a dos generaciones distintas que nos van a hablar, nos van a contemporizar qué es lo que ha hecho este instituto para haber merecido tan prestigioso premio en la noche de ayer, el Instituto de Averroes, como digo, como repito nuevamente, y nos van a acompañar Antonio Gómez, como fue director hace bastantes años ya de este instituto, y la actual directora, Pepa Cobos, y con ellos vamos a charlar, ¿no?, de la vida y milagros de este centro tan vinculado y tan arraigado a las entretelas del Distrito Sur de la ciudad. Y finalmente llegaremos a nuestra tertulia, que, como sabéis, desde hace ya con esta 9 semanas se dedica de forma voluntariosa a hablar de lo que nos llega próximamente, que son las elecciones municipales, y hoy le toca el turno a la gente joven. Hemos creído especialmente importante no dejar de tenerlos presentes, de tenerlas presentes en nuestra parrilla, y que sean ellas de su voz quienes nos digan cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus exigencias, lo que sienten y lo que necesitan de un ayuntamiento, del Ayuntamiento de Córdoba. Así que sin más, comenzamos. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente. A la buena gente, señoras y señores, a la buena gente. Oiga, y cuando decimos buena gente, ¿por qué no podemos decir, por ejemplo, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Guillermo Contreras? Pues estamos pensando. ¿Sí? Sí. Sí, estás pensativo. Estamos pensando que el próximo programa lo vamos a hacer a esta hora en Las Tendillas, en mitad de la Plaza de Las Tendillas, para demostrar eso del cambio climático, ¿vale? Hombre. Cuando nos recojan al final del programa muertos, pues seremos una víctima del cambio climático, seremos héroes. Pero tú eso... Y la gente hablará un montón de, joder, el cambio climático, mira, Enrique el pobre, Guillermo el pobre. ¿Y por qué me pones a mí el primero?

has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo nos da muestras de sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Temazo de Omar Aportuondo, ¿eh? Una cubana que se entretiene en cumplir 92 años con esa voz y con ese ritmazo. Bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a pasar a darle la bienvenida a dos personas que tienen, yo creo que tienen la enorme satisfacción de haber compartido un espacio público, ¿eh? Y además con ello la responsabilidad de llevar un poco el timón, ¿no?, de un barco tan, tan importante, con tantísima tripulación y con tanta maquinaria que es necesario hacerla armonizar, ¿no? Estamos hablando de dos personas que en distintos momentos de la historia del Instituto Averroé, ¿eh?, del que hoy hemos tomado prestado el nombre para hablar con él de la importancia de la escuela pública, pues han dirigido los destinos de este centro, ¿eh? Vamos a hablar con Antonio Gómez Pérez, que fue director de, bueno, fue distintos cargos de los equipos directivos, y finalmente fue también director del centro, ¿eh? Bueno, pues desde el año 80 que llegaste al IES Averroes, entonces IB, ¿no?, porque entonces eran institutos de bachillerato, y entre el 86 y el 90 tuviste distintos cargos, y luego en el 90, 91, 91, 92 y 2000 a 2004, 5 fuiste director, ¿no? Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy contento de estar aquí. Me alegro, hombre, me alegro. Y pues con un salto, un pequeño salto, un gran salto, eso ya cada uno que lo interprete como quiera, está con nosotros también Pepa Cobos. Pepa Cobos es la actual directora del Instituto Averroes, del IES Averroes, ahora ya es IES, ¿no? Bueno, pues Pepa está, si no recuerdo yo mal, también, si no me corriges tú. Pepa, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, aquí encantada de estar aquí en esta tertulia. Pues mira, Pepa llega a la Averroes, si no recuerdo mal, en el 12-13, ¿no? En el curso 2012-2013, y ostenta la dirección, está al frente del equipo directivo del centro desde el año 2018, ¿no? Hasta el actual, ¿no? Y además con vocación de continuidad, por lo menos para cerrar el ciclo, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues ellos sabrán si no han estado un poco locos para haberse embarcado en... ¿No? Sí. ¿No hay punto de locura, un poco de locura en eso? Sí, ¿no? Por lo menos de sorpresa, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque si te paras a pensar, cuando tú piensas en un centro tan importante, tan grande, tan con un volumen de alumnado tan gordo, hombre, de entrada en condiciones normales tiene que ser un poco, tentarse un poco la ropa, oye, a ver dónde me estoy metiendo, ¿no? ¿Seremos capaces de sacar de esto adelante? ¿Qué? No, ¿qué dices tú, vamos, Antonio? Como yo, ese fue el centro que he conocido toda mi vida, tampoco, sí, ¿no? No lo he podido comparar con ningún otro. Entonces, porque tú llegaste y te quedaste, ¿no? Sí, sí, yo no me moví. De hecho, yo he pertenecido a Ciudad de la Verra desde el 79 hasta 2012, porque que me llamé, fui al IPE. Pero administrativamente, toda mi vida ha sido en la Verra. Vale, vale. Bueno, eso también quiere decir algo, ¿no? Cuando una persona no tiene necesidad, no siente la necesidad de tener que marchar a tener otras experiencias, probablemente es porque le complace o le llena. Bueno, estuve 8 años en la dirección del centro de profesores, pero que era totalmente distinto. Pero, de hecho, yo no he conocido otro IES, ni otro instituto de bachillerato. Vamos a ver, os voy a hacer una pregunta, porque, bueno, yo os pongo en contexto a todos, ¿no? Ayer, día 10 de mayo de 2023... hay un premio en esta ciudad que, bueno, pues que tiene cierto predicamento, ¿no? Bastante predicamento al menos, que es el de los cordobeses del año. Ayer no se le otorgó el premio a los valores sociales, cosa que además me parece que tiene un contenido muy importante, ¿no? Los valores sociales. Oiga, no estamos hablando de, bueno, que hoy se habla de valores económicos, de rentabilidades, pero valores sociales, wow, ¿no? O sea, qué responsabilidad, ¿no? Y no se le otorgó a centros que pueden fardear de unos niveles de excelencia, de europeo, de no sé cuánto, de cosas así como muy, muy rumbosas, ¿no? Muy brillosas, ¿no? Se le otorga a un centro ubicado en un barrio modesto, en un barrio de gente trabajadora, en un barrio, bueno, que no en vano no pasa ni por su mejor momento casi de forma endémica, pues porque, bueno, las crisis vienen a golpear siempre a los mismos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues mantiene unos niveles, unos estándares de inclusividad, de trato, de relaciones afectuosas, de proximidad con la... No sé, ¿no? Pues el premio se le da al Instituto Averroes, ¿no? Esa combinación a mí me parece especialmente espectacular, ¿no? O sea, es que no sé si hemos llegado a comprender el valor que tiene ese premio, ¿no? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, yo creo que el reconocimiento es muy importante, porque no solamente porque lo otorga además un jurado de prestigio, que no son cualquiera las personas que lo deciden, sino también porque yo he conocido a través del director del diario que hemos sido nominados durante varios años. O sea, ellos han tenido en cuenta nuestro trabajo. Bueno, por circunstancias que sea, hay siempre otras personas a las que pueden también nombrar. Pero yo creo que el hecho ya este año de ser por unanimidad la selección de nuestro centro por parte del jurado, pues indica nada más que nos reconocen una labor de muchísimo tiempo. Y yo creo que eso, además de bueno para el centro, es bueno para el barrio, porque, bueno, pues ante toda la serie de vídeos y de informaciones que son muy negativas y que salen fuera, yo creo que hay que mostrar, sobre todo a la ciudadanía de Córdoba, pues que es un instituto que funciona, donde las personas que pasan por él aprenden, se forman y además tienen una cosa que es muy importante, hay una expectativa de futuro y de cambio para ese barrio, que como tú has dicho, pues la verdad es que no acaba de salir de las crisis. Es muy importante. Es un espacio, decía alguien, que es un espacio agradecido y a la vez un espacio hostil, ¿eh? Sí. Bueno, la hostilidad quizá tenga una carga también muy prejuiciosa, ¿no? Porque cuando tú te metes en el barrio y tratas con las personas y con la gente del barrio, bueno, pues probablemente pues, nos pasará como nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que tengamos nuestras luces y nuestras sombras, pues como todo el mundo, ¿no? Bueno, esos son prejuicios y valoraciones que no están fundadas. Yo puedo decir que el tiempo que estuve allí no sufrí ningún incidente, de ningún tipo, ni a la entrada ni a la salida, y estuve muchos años yendo en horario de nocturno. Y respecto al barrio, pues el barrio es un barrio humilde, un barrio de gente modesta, que como decís, la situación no ha mejorado mucho en los últimos años, pero es verdad que la labor que ha desempeñado el centro pues ha sido fundamental, no solamente la etapa en la que estuvimos algunos, sino que la ha continuado Pepe y su equipo, y eso es una demostración de que se sigue trabajando bien. Y eso es muy importante en un barrio, muy importante, que haya un foco que pueda ayudarlos a salir de las dificultades que tienen ya propias de la familia, es fundamental, y quizás muchas veces no se valora suficientemente el trabajo que hacen los maestros y las maestras y todo el profesorado de esa zona, no solamente de la Berroé, sino de todos los centros que hay allí que trabajan en condiciones de difícil. Y ahí es donde la educación tiene un valor fundamental y, por tanto, que se haya reconocido la Berroé y el trabajo de Pepe, su equipo y los demás es un mérito y es digno de aplauso y de elogio. Y eso sí. ¿Alguien hablaba en algún momento de que quien pudo prosperar y tuvo la oportunidad, y digo lo de prosperar entre comillas, ¿no? Huyó del barrio, ¿no? Y finalmente quedó un solitario faro alumbrando, ¿eh? Que se embarcó cuando no había bibliotecas públicas en emprender una biblioteca al servicio de la comunidad, no solamente del alumnado, ¿eh? Cuando no había, ni hay, por cierto, ¿eh? Una sala de exposiciones, emprender en una sala y poner una programación de forma autónoma, sin más apoyos que la voluntad de la gente que mantenía esa actividad, ¿eh? Que cuando no hay espacio se inventan huertos, ¿eh? Como recurso didáctico para que el alumnado, a través de quiero decir que, bueno, yo creo que seguir siendo ese faro que alumbra o que ilumina desde lo alto del barrio, ¿no? Porque además el sector sur son muchos sector sur, o el distrito sur son muchos espacios muy distintos unos de otros, ¿no? Y sin embargo, estar desde ahí arriba siendo una referencia, yo creo que además es un estímulo también, como decía Antonio, ¿no? O sea, es que los colegios se puedan mirar y puedan pensar que ahí es donde yo también me siento reflejado, tiene que ser muy satisfactorio. Y sobre todo, Pepa, qué cansado tiene que ser estar justificando siempre que a lo mejor cuando sucede algo, bueno, pasa como en cualquier familia, ¿no? Que hay discusiones como en todos lados, y sin embargo que por una vez se sea el ejemplo en el que se puedan mirar todos, propios y ajenos, ¿no? Bueno, claro, yo creo que a lo mejor esas dificultades que se han mantenido en el tiempo pues hacen que todas las personas que trabajamos en el centro en un momento de la historia, el que sea, pues tengamos que implicarnos. Entonces, o sea, más allá de lo que es impartir nuestra materia y todo eso, ¿no? Que eso digamos que se nos sobreentiende por la profesión, pero tenemos que implicarnos y entonces creo que desde ya, pues desde los inicios, ¿no? Las personas que estuvieron allí, como Antonio y tal, vieron la necesidad de llevar un poco la cultura a ese barrio, de alguna manera. Y si no había biblioteca, pues que hubiera. Y claro, eso es que, eso es como lo del huerto, como tú dices. Todo eso, a la larga, está sembrando una semilla cultural, una semilla formativa de posibilidades que si no se las lleva, pues a lo mejor todas esas personas no las tienen, porque no tienen acceso a otros lugares, porque más allá del puente parece que están fuera de la localidad, y entonces pues hay que acercar todo eso. Y entonces la labor que se ha ido haciendo durante mucho tiempo de intentar acercar toda la cultura y todos esos aspectos que son deseables para cualquier ciudadano o ciudadana, pues ha favorecido muchísimo. Yo creo que eso es lo que cambia al barrio, ¿no? Aparte de la parte formativa que le da posibilidad, toda esa serie de recursos que se han ido aportando y son fundamentales, ¿eh? Entonces, creo que eso ha sido una aportación importante de todas las profesoras y las generaciones anteriores, que nosotros no lo hemos encontrado hecho en algunos casos y que en otros casos hemos... Bueno, hay que seguir alentándolo, ¿no? Las cosas no... Claro, no sé, claro, sí, no son, sí. Hay que mantenerla, ¿no? Claro. Oye, una pregunta. ¿Qué es el espíritu berroense? Bueno, yo creo que eso es un invento, vamos, eso es un invento, eso no obedece a nada. Por llamarle de alguna exactamente manera. Exactamente. Lo único que ha caracterizado la Berroes es el compromiso. Y eso ha hecho que desde un principio, y Pepa lo ha continuado, es, allí el trabajo es un trabajo, no voy a decir excepcional, un trabajo de compromiso, pero al mismo tiempo muy, muy agradecido. Y sobre todo cuando uno ya no está allí. Y sobre todo cuando te encuentras alumnos y alumnas que te dicen, a los que tú muchas veces no conoces, que te dicen, todavía recuerdo las clases que daba, y todavía recuerdo cómo se funcionaba el instituto y cómo se vivía allí y cómo nos relacionabas con los alumnos y las alumnas. Porque la Berroes, claro, no es la Berroes que cuando yo llegué, la Berroes de que era un instituto de bachillerato, y cuando cambian en 96, creo que cuando entró la ESO, que estaba Carlos de Miguel, Carlos de Toro de director. Carlos tuvo 4 años de director estando de instituto de bachillerato y otros 4 años cuando el instituto cambió al bachillerato. Eso supuso una revolución con un profesorado que no estaba acostumbrado a ese modelo de enseñar, con un alumnado distinto. Allí llegaba hasta los primeros años. ¿Quién llegaba? Llegaba un alumnado filtrado, entre ¿no? comillas, filtrado de aquella familia modesta, pero que tenían aspiraciones de que sus hijos pudiesen llegar a hacer algo. Y eso se notaba. Llegaba un buen alumnado. La llegada del alumnado de la ESO creó distorsiones que supuso un esfuerzo muy importante y que algunos profesores y profesoras tuvieron dificultades para adaptarse, eso es así. Eso exigió un esfuerzo de organización, exigió un esfuerzo compartido que al final yo creo que ha dado resultados. Yo lo puedo decir por la experiencia que tuve, yo viví esa transición y puedo decir... Lo que pasa es que hay una cosa fundamental, enseñar es la profesión más bonita del mundo. Así de claro, aunque alguna gente diga que educar con los problemas, con los conflictos de los niños y de los padres y de las madres, etcétera, educar es la profesión más bonita que hay. Y además, tú lo notas cuando ese alumnado, el otro día en el CE, con la presentación de un libro, alguien se acercó y me dijo, Antonio, yo no vengo a la presentación del libro, yo vengo a decirte que todavía recuerdo las clases que me dabas de arte. Y todavía recuerdo, y tú las has tenido porque tú has sido alumno mío. Entonces, eso es lo mejor. ¿Y cómo funcionaba el instituto? Hemos nombrado el huerto, la biblioteca, el impulso que se dio con la biblioteca, el trabajo que hizo Carmelo y el profesorado de dibujo en la sala de exposiciones. Era un instituto lleno de vida. Y aquello fue premiado, porque tuvimos un premio Madrid, a nivel nacional, ¿no? Ahora se ha obtenido este premio. Es decir, eso es una muestra de que allí... Y es verdad que hay un estilo de centro que de alguna manera se transmite. No sé lo que es, pero es un estilo de centro, de compromiso, de ayuda, en fin. A eso me iba a referir, ¿no? En el 2000 el Ministerio de Educación otorga el premio a la calidad en la educación. Al curso siguiente es la propia Junta de Andalucía. En 2004 es el Consejo de Distrito, que yo creo que le otorga también un valor complementario y muy, muy importante también, porque es la propia ciudadanía, son los propios vecinos y vecinas que mandan a sus hijos a ese centro los que le dan un reconocimiento público, ¿no? Del valor que sienten de tener en el centro a su servicio, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que ese rastro ha ido siendo, bueno, pues eso. Aunque a ti no te guste mucho decirlo, Antonio, el espíritu berroense, ¿no? O sea, todo eso ha ido... De hecho, yo me acuerdo que, bueno, y lo sigo recordando porque yo soy trabajador del centro, ¿no? Como, en fin, vosotros lo sabéis, pero los oyentes a lo mejor no tanto, ¿no? Y al cabo del tiempo, la gente te reconoce cuando te ve por la calle, y te cuenta que fue bueno, su paso por el centro. Simplemente con eso, Además, qué importante es, ¿no? Que con esas edades tan tempranas, que parece como que son los sellos los que se ponen a fuego, ¿no? Las experiencias primeras, las que más señalan a las personas en su vida, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que la palabra clave que ha dicho Antonio es la de compromiso del personal, ¿no? Con su trabajo diario. Pero también yo creo que allí pues hemos estado una serie de visionarios, de personas que soñamos con otro centro mejor. Y entonces, claro, nos marcamos siempre pues esa meta que queremos conseguir y no estamos satisfechos en la medida de lo posible con lo que hacemos, queremos mejorar. Entonces yo creo que de ahí pues el ir ampliando, implementando programas, en fin, espacios, y yo creo que en eso también ha habido ahí una serie de personas que han tenido esa visión de futuro de querer mejorar. Porque para mejorar pues hay que trazarse un plan, hay que hacer cosas. Sin duda. Sin duda. No sé a quién le oí yo en alguna ocasión que algo así como que este centro no permite la tibieza. En el sentido de que un centro como, bueno, donde irrumpe la vida todos los días, a partir de las 8:00 de la mañana, con la complejidad que eso conlleva. Exige que haya una hoja de ruta, ¿no? Que sea útil, claro. para que aquí no sea esto un poco un devaneo, ¿no? Una cosa así un poco loca, ¿no? Correcto, eso es así. Entonces, desde la organización del centro, que no hemos tenido que adaptar, como ha dicho Antonio, bueno, pues desde la implantación de la secundaria obligatoria, que claro, fue un shock porque la llegada de alumnado obligatorio de las edades más pequeñas, que viene de la escuela, que está acostumbrado a otro sistema. Y eso tuvo que ser, me imagino, a nivel organizativo, muy difícil de llevar a cabo. Yo lo viví también en otro centro, claro, y lo recuerdo. Pero y entiendo que a muchas personas les costó mucho trabajo adaptarse. Porque de las enseñanzas medias había un sistema, una tradición que se proyectaba de lo que nosotros habíamos recibido, y cuando llegan pues estos más pequeños obligados a estar allí, que no son de posobligatoria, y hay que dar clases y gestionar todo ese conjunto de alumnados, fue muy duro. En mi circunstancia no, porque yo venía de magisterio, entonces yo lo veía casi normal. O sea, lo veía casi normal, incluso me pareció hasta bien, pero sé que fue muy duro. Entonces gestionar eso, gestionar unos protocolos de pandemia cuando lo hemos tenido, que nos hemos tenido que adaptar a todo, gestionar una vuelta del confinamiento, organizar a pues 1000 y pico personas todos los días y funcionando. O sea, lo maravilloso es que tú llegas y está cada uno en su lugar y haciendo lo que tiene que hacer. Y eso, en fin... Es complicado, muy complicado. Que parezca normal, bueno, el hecho de que parezca normal no quiere decir que no deje de tener sus dificultades, claro, ¿no? Claro. Oye, una cosa, hablemos de valores, ¿no? Porque hay opiniones muy controvertidas respecto a lo que significa la educación como valor, ¿no? En sí mismo, ¿no? Hay quien lo plantea como, bueno, como el objetivo es la prosperidad personal, ¿no? El ascenso social, la capacidad de ir subiendo en un escalafón, bueno, que eso es una opción. Y luego hay muchos y hay más valores, ¿no? Y en función de lo que quieras cultivar, así serán las estrategias que tengas que poner en carga, ¿no? Me refiero a que, hombre, que porque no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de valores muy democráticos, pero, por ejemplo, en un espacio como el Distrito Sur, no es lo mismo hablar de justicia social en el Distrito Sur que en el centro, o que el reparto de recursos no es lo mismo decirlo en un sitio, son los códigos postales, ¿no? Eso, ¿cómo se integra? ¿Cómo forma parte del currículum del proyecto educativo del centro? Bueno, yo creo que el tipo de valores como la justicia social, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, esos valores yo creo que se enseñan a través de las conductas, básicamente. Entonces, nosotros podemos decir, podemos explicar temarios, podemos hacer tareas, pero yo creo que hay una actitud que es la importante y que es la que a un alumno o a una alumna pues le está diciendo que se está trabajando en justicia o se está trabajando en solidaridad. Y, por supuesto, lo que se hace es lo que los demás van a imitar y van a ver, no lo que podamos decir. Entonces, yo creo que en la actitud, a partir de esa actitud, porque esos valores están asumidos por las personas que están en un centro, pues se puede transmitir, no se puede transmitir, y luego ya pues vienen las acciones, la fórmula, el cómo lo hacemos. Actualmente estamos intentando transmitir una sensibilización sobre el medio ambiente y claro, todo eso pues tiene que ser el primero, la primera tiene que ser la persona que está allí, porque no podemos dejar de saber que somos modelos para ellos, ¿eh? Uh-huh. Y entonces yo creo que es la actitud y lo que tú haces, lo que ellos van a ver, ¿eh? Entonces yo creo que eso es muy importante. Hombre, yo creo que lo que hacemos o lo que se hace y lo que se intenta hacer, lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo en el Averroes y afortunadamente se sigue haciendo, de ahí este reconocimiento recibido, es que allí en el instituto, si algo lo ha caracterizado, es que hemos tratado o se ha tratado de educar a los chicos en libertad, así de claro. En libertad y, por supuesto, conseguir que esos chicos sean capaces de descubrir la verdad por sí mismos. Vamos a ver, voy a tirarme un latinajo. Educación viene del verbo duco. Duco es duco, duqui, duxere, duxi, tuctum. Significa conducir, llevar. Y con la partícula es llevar de conducir, de sacar de. Dicen que la educación consiste en que los alumnos hagan preguntas y que duden de las respuestas. Es decir, ellos tienen que ser libres para ser capaz de analizar una noticia, para ser capaz de leer una noticia en el periódico y de interpretar el mundo que les rodea y ser libres de verdad y tomar decisiones críticas y sobre todo comprometidas con el medio ambiente, lo que ha dicho Pepa. Esa es la función que le toca al profesorado. O sea, educar significa hacer que los chicos y chicas que acuden a un centro sean lo más libres, lo más críticos posibles cuando salgan a la realidad y sean capaces de transformar el mundo. ¿Así de claro? Sí, sí, sí, sí. ¿Así de claro? Totalmente de acuerdo. Oye, qué interesante ha sido lo sucedido en el centro con las movilizaciones que se articularon a través del Pilar Se Queda, ¿no? ¿Eso ha servido como recurso didáctico con el alumnado, precisamente para analizar e integrarlo como una suerte de oportunidad? La oportunidad la construyes tú también, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo que en principio pues fue para nosotros, en fin, una situación muy negativa. Me estoy refiriendo a que el centro adolecía de la dotación de personal. Eso es lo que quería decir, que esa era la situación. Entonces había una falta de recursos humanos y claro, entonces, bueno, pues yo creo que con el tema de esa expectativa de que queríamos recuperar los recursos o que nos dotaran de lo que necesitábamos, creo que ha sido importante la movilización, la activación, porque ha servido en parte para eso que dice Antonio, para tomar conciencia un poco de lo que pasa, ¿eh? Y de que hay cosas en la sociedad pues, que hay que mejorar y también que si no nos movemos no se mejoran solas, por mucho que debería de ser, pero no es así. Entonces yo creo que ha servido y sobre todo el alumnado, porque incluso los más pequeños han tomado conciencia de porque había una cosa muy clara, no está y ha vuelto a partir de que aquí nos han visto, lo hemos dicho, hemos gritado, en fin. Y yo creo que eso ha servido, sí, sí. Ha sido una lección magnífica, porque además muchos han aprendido que luchando se puede conseguir los objetivos, luchando unidos. El otro día me comentaba Pepe, un viejo profesor, que en los inicios de cuando solamente había, bueno, tres o cuatro institutos en Córdoba, casi siempre cuando se producía una huelga, llamaban a la Averroes para preguntar, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿Y vosotros qué vais a hacer? Ya éramos inspiración, ¿no? Bueno, también, los principios de la transición, aquello era un hervidero político. Sí, entonces, sí, cuando yo llegué allí, jovencito, digo, ¿esto qué es? Había tiros de todos sitios, ¿no? Pero había un profesorado que yo me quedaba sorprendido del nivel y de hecho muchos ocuparon cargos políticos importantes. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Oye, para terminar, después de tanto trabajo, ¿no? De los años de la historia, ¿no? que de la que estábamos tirando con Antonio y del tiempo que tú llevas empleado ya en el centro y de la cantidad de gente, ¿no? que ha ido pasando y ha ido quedando ese pozo. ¿Qué futuro auguráis al Instituto Averroes? Que si os preguntaran, ¿cómo imagináis el Averroes de aquí a 10, no sé, a, no digo otros 50 años, porque dentro de 50 años todos calvos, ¿no? Pero bueno, si no 50, bueno, ¿qué centro imagináis dejar cuando marchéis, ¿no? O cuando os desvinculéis ya definitivamente, porque Antonio, por ejemplo, no le hemos permitido que se desvincule nunca y creo que tú tampoco te desvincularás como ni tú ni otros tantos como tú que han estado en el centro tantos años, ¿no? Bueno, yo la verdad es que creo que siguiendo la ruta que hemos empezado o continuado, porque la verdad es que no sé hasta qué punto, esto es como la historia, no hay un corte, hay un continuar a partir de lo que ya hemos recibido. Pero yo me lo imagino pues mejor cada vez, yo me lo imagino cada vez mejor. Y toda la, en fin, la apuesta que estamos haciendo, porque cada uno encuentre su sitio, porque ninguno abandone, porque yo creo que eso con el tiempo se consigue. De la misma manera, pues la participación de las familias que estamos luchando tanto para que colaboren, que creo que ha sido una lucha eterna, ¿no? A partir de la pandemia se ha empeorado y yo creo que eso se consigue también. Entonces, es cuestión de insistir, de marcarse el camino y de ser persistente también en lo que queremos conseguir. Y básicamente, pues eso, es esa integración del alumnado a nivel formativo para que, bueno, pues no solamente para que progrese como ciudadano, sino para que se forme como ciudadano y participativo y vea que puede conseguir cosas, ¿eh? En fin, que lo que se necesita, pues se puede pedir y se puede conseguir. Y yo creo que en esa línea, pues lo que nos vamos marcando es posible conseguirlo. Y cuando pasa el tiempo, pasado mucho tiempo, te encontrarás a alguien que te dirá, ¿te acuerdas? Cuando hicimos todavía me acuerdo aquello, y eso ocurre, y esa es la máxima satisfacción de los que ya somos más mayores. Claro. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues como veis, daría para mucho, ¿no? Porque, mira, me quedan muchas cosas aquí en el tintero, pero bueno, es que en la radio el tiempo pasa más rápido. Yo creo que pasa más rápido cuando está, bueno, yo estoy muy cómodo, ¿no? No sé, que abundar en lo conocido no es tedioso, ¿no? A mí al menos no me lo parece, ¿no? Claro. Y, pero bueno, yo creo que algún día seguiremos hablando sobre los debates que deben seguir siendo permanentes en qué tipo de educación estamos haciendo con las generaciones que van a ser las que regenten el futuro de nuestra ciudad, de nuestra próxima historia, ¿no? Qué responsabilidad más grande, ¿no? Qué importante no ser tibio, ¿no? Y además, que la propia administración también lo reconoce y se da cuenta de ello. A mí no me llaman para ser director del CER porque se llamaba Centro Gómez, sino porque había sido director de la BROE, nada más. Me llaman por eso, porque había trabajado en un centro como está haciendo Pepa, y ese es el conocimiento, es decir, que la administración también lo reconoce, es decir, no se mantiene al margen. Bueno, la administración para eso es más pacata, bueno, ¿no? A la hora de los reconocimientos, bueno, pero ¿no? Él lleva razón, él lleva razón, que ¿sí? también la trayectoria a veces, bueno, pues le sirve, porque ¿por qué no una persona y otra sí? Pues, bueno, yo creo que se tiene en cuenta. Seguro que Pepa, en algunas cuestiones, en algunas. Seguro que Pepa lo notará muchas veces cuando trata con la administración. Ella no es la directora de cualquier centro. Todos los centros tienen su mérito. Ella es la directora de un centro comprometido, un centro donde está haciendo una labor. Eso es cierto. En todas, en las instituciones, en todos los cargos por los que yo he tenido que ir viendo. Y la verdad es que... Ah, la directora de la Berroa. Ah, en fin, ahí... No, yo creo que hay una distinción. Hay una distinción. Para unos será positiva y para otros negativa, bueno, pero hay una distinción. Bueno, eso es que no nos conocen suficientemente. Exactamente. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden, claro, nadie es perfecto, ¿no? Bueno, Antonio, Pepa, Antonio, un placer haber echado este ratito con vosotros. Yo creo que esta Radio Ciudadana no podía estar ausente del reconocimiento de primero del cincuentenario. Qué manera más chula de cerrar el cincuentenario, vaya, ¿eh? Vaya. Porque yo esto me da la sensación esta, que esa es como no la habíamos programado. Esta estaba fuera de marco, ¿no? Pero sí. qué redondo, ¿no? Terminación del cuadrado, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ayer había un consejero que había pasado por la BROE. Bueno, sin menos, no así sin más. Un consejero que fue alcalde, sí. Que, bueno, a lo mejor se distrajo y no pudo saludarnos, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Sí, fue el único alumno que no me saludó, creo. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, oye, que agradecido, ¿eh? Y que, muchas gracias a ti. Y que sepáis que, bueno, que la BROE sigue contando con esta radio para lo que necesiten, pues, ¿eh? Porque además, como hemos empezado con el taller de radio, eso, pues ya hemos venido aquí con los chicos alguna vez, pero ahora yo creo que deberíamos de mantener la relación. Olé. Ya pues vuestra casa vendréis. Pues muchas gracias. Venga, pues a vosotros. Gracias, hasta luego. Make my way through the darkness. Can't feel nothing but the chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high.

Y nos vemos o nos oímos la próxima semana. Hasta pronto.